hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojo y Blanco. Aquí estamos una vez más, como prometimos, grabando, aunque no ha habido partido esta semana, pero para hacer un balance de este 2015 en el plano futbolístico y en lo que respecta al Atlético de Madrid, aunque todavía nos queda un partido y un programa antes de que termine el año, ¿no? Es un poco, nos vamos a adelantar, vamos a usar un poco la máquina del tiempo, pero es tal y como está configurado el calendario, pues es cuando podemos hacerlo. Así que eso, hacer un balance como solemos hacer todos los años sobre estas fechas, dar nuestra opinión sobre lo que nos ha parecido este año de calendario, porque obviamente cubrimos un poco el final de la temporada pasada, el principio de esta, y dar también pues nuestras impresiones o qué es lo que queremos para este año 2016. Para ello están con nosotros hoy, tenemos casi el plantel completo, falta alguno, pero bueno, los que no están nos mandan sus disculpas y bueno, y a lo mejor aparecen por aquí luego, que ya sabéis cómo funciona esto. De momento, con nosotros están Chechu, Miguel, Fernando y Samuel. Chechu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues bueno, desearte a ti y a todos los demás compañeros y a los que nos escuchan unas felices fiestas y un feliz año lo primero. Los mejores deseos de rigor y sobre todo también lo mejor para el Atleti. Y bueno, encantado de poder analizar este año natural que una vez más, aunque desde ciertos sectores el Atleti sigue molestando, el Cholo no se quema, porque yo creo que un entrenador que sabe trabajar no se quema nunca, y si no, ahí está el amigo Ferguson. Y bueno, y encantado, como decía, de estar con todos vosotros y pensando ya en el inminente encuentro, ¿no?, contra el Rayo, que servirá para cerrar el año, estoy seguro, con una victoria y quitar ese sabor amargo de esa derrota desgraciada en Málaga con un gol de una mala fortuna tremenda. Así que, pues nada, vamos a ello, ¿no? Sí, sí. Eso, también hablaremos, obviamente, de eso, del Rayo, que es el próximo partido, y de los un poco el calendario también que tenemos en los próximos partidos. También, como he dicho, también está con nosotros Miguel. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo a todos y, como ha dicho Chechu, felices fiestas. Y bueno, si no tengo ocasión de volver a hablar hasta entonces, pues que tengáis una buena entrada de año. Bien, bien, pues encantado este, que también ha sido mi primer año aquí en el podcast. Y ya he podido pasarme de la parte de ser oyente a ser un interlocutor y estoy muy contento. Y por parte del Atleti, bueno, pues ahora lo vamos a analizar, pero yo creo que un año bastante correcto. Lógicamente no llegamos al nivel de hace un par de años, pero vamos, yo creo que no nos podemos quejar. Bueno, hombre, quejarnos siempre nos podemos quejar, algunos más que otros, pero la verdad que sí, que yo creo que el balance va a ser positivo. Bueno, ahora lo veremos cuando demos nuestra opinión. Como hemos dicho, también Fernando está por aquí. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, saludos a todos los atléticos y a todas las atléticas. Os deseamos feliz año y que el nuevo año traiga títulos al Atlético de Madrid, aparte de lo que siempre pedimos, la salida del club de Gil Marín y de Cerezo. Esto ya es un habitual, pero hay que volverlo a decir. Y sobre el año que se acaba, ahora hablaremos, pero la única nota negativa es que no hemos conseguido ni un título. Sí, pues es el punto negro de esta temporada, ¿no? Pero bueno, todavía, bueno, de esta temporada no, de este año, porque todavía nos queda temporada para superarlo. También con nosotros, Samu. Samu, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Buenas a todos. Un saludo a todos los oyentes también y a todos vosotros del programa. Y nada, pues un poco en la línea de lo que han dicho los contertulios, que, bueno, este puede ser un año bastante bonito porque estamos vivos en todas las competiciones. De momento no hemos hecho ninguna alineación indebida, así que podemos jugarnos tres títulos este año. Y Jackson todavía tiene posibilidades para acabar en la liga con 20 goles. Y la buena noticia es que sigue Simeone y la mala es que siguen los giles en la directiva. Sí, sí, la verdad que, bueno, no sé cómo muy bien si podemos empezar con, o queremos empezar con algo fuerte, ¿no? Por ejemplo, pues dar la nota o qué nos ha parecido el Atleti este año, o podemos empezar también con cosas un poco menos positivas y luego ir subiendo y terminar con esa nota. No sé cómo lo veis. Pues yo creo que podemos ir de menos a más, ¿no? De menos a más. Bueno, eso, vamos a sacar lo sucio lo primero, y así que vamos a empezar, aunque parece un poco, vamos a empezar con quizá con la decepción del año, ¿no? O qué ha sido el primero, la decepción en cuanto a cosas que pensábamos que iban a pasar o que y que no han pasado. Y luego, quizás el peor momento, ¿no? O peor partido. Pero la decepción del año, pues no sé, mira, Fernando, tú que has hablado de ello, sí. Cuéntanos, para ti, ¿cuál ha sido la decepción? A nivel de jugadores, Mandžukić. Fue un fichaje totalmente desastroso, un dinero tirado a la basura y un jugador que su rendimiento fue muy mediocre. Un delantero centro que venía para sustituir a Diego Costa y metió 4 golitos en 4 partidos, flojo, flojo, flojo. Ha sido la decepción a nivel de jugadores, la que más, porque hay otros que ya se sabía que eran de nivel bajo, como es el caso de Siqueira, y no podías esperar muchas cosas, pero de Mandžukić, que venía avalado, pues fue una auténtica decepción. Y a nivel del equipo, la decepción absoluta y que nunca la voy a olvidar fue la eliminatoria lamentable de la Copa de Europa, de la Champions, contra el Madrid. Tanto el partido de ida y sobre todo el partido de vuelta en el Bernabéu. Con un Madrid diezmado, con varias bajas, salimos a verlas venir, todos atrás, todo el partido defendiendo, y perdimos una oportunidad de oro para derrotar al Madrid. Para mí esa fue la mayor decepción a nivel del equipo. Uh-huh. Pues no sé. Bueno, aparte que se me olvida otra, y a nivel de cantera, el descenso del B, claro. Sí, claro, claro. Bueno, pues a ver, ahora que has hablado de cantera, Chechu, tu decepción de este 2015. Hombre, decepción, voy a empezar por la cantera, porque me la ha puesto botando ya al pie Fernando, y voy a dar. En el aspecto individual, al que culpo en más del 50%, y esta es una opinión, lo digo, en más del 50% del descenso, a Samu Saiz, le saco 3 tarjetas rojas en el Huesca en los últimos partidos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Digo, porque no lo puedo confirmar. Yo ese equipo no tengo noticias, no está yendo los últimos partidos ni convocado. Y este señor, como se suele decir, Dios... da pan al que no lo necesita, o como se diga el refrán este. Yo, desde luego, este señor, que calidad la tenía, un indisciplinado y un señor que viene para más que tirar del carro, como era su función, ser un lastre, pues mal, y pues, decepción de efectivamente de cantera, como bien ha dicho Fernando. Pues el descenso del Atleti B, la desaparición del Atleti C y, por supuesto, ese cuarto puesto del División de Honor que no se sostiene en ningún caso. Un División de Honor ya tiene que estar para competir, no ganarlo, porque no te puedes tener obligación de ganar, tienes obligación de formar, pero sí estar ahí peleando por el título, ¿no? Y en cuanto al primer equipo, es que de las féminas no hay decepción alguna, con lo cual, en cuanto a las féminas lo dejamos desierto, en cuanto a decepción. Y en cuanto al... sí diría que si acaso algo de dolor, porque esa eliminación en semifinales de Copa de la Reina, en los penaltis contra el Sporting de Huelva, que a la postre fue el campeón, pero eso no puede ser un achaque, no simplemente una eliminación debido a la mala suerte. En cuanto al primer equipo, como decía, masculino, la decepción... Yo voy a discrepar de Fernando. Yo creo que Mandžukić efectivamente cayó, dio algo en la primera primera vuelta, la segunda cayó, con estrépito, pero para mí la decepción, y vuelvo a lo mismo, doy más decepción, porque sí que ir efectivamente, sí que estoy de acuerdo en que no da más de sí, pero a los que sí pueden dar más de sí, pero son indisciplinados, yo les saco 3 tarjetas rojas. Entonces, para mí la decepción que tenía que haber sido lateral izquierdo, titular, sin duda alguna, la temporada pasada y como pertenece al año natural, es Ansaldi. El señor Ansaldi, que el Cholo no le gusta airear, pero parece ser que tuvo problemas disciplinarios, pues mal. Eso, pues digo, la tarjeta roja se la tendrías que sacar si le encuentras, porque yo creo que este hombre no existe. Sí, efectivamente, yo creo que se aparece. Bueno, pues la dejo por ahí y que la recoja cuando aparezca, sí, sí. Porque yo creo que tampoco. Pero bueno, para mí, si bien efectivamente sí que estoy de acuerdo en que tampoco fue una cesión y tampoco implicó el gasto que implicó Mandžukić. Y en cuanto a... ¿Sabéis a dónde está Ansaldi? El que lo acierte le damos un premio. Joder, esto es como... ¿Dónde está y no Wally? Vale mirar, ¿eh? No vale mirar. Yo lo estoy mirando, pero nadie no lo puede mirar. ¿Dónde está Wally? El Reus. Os doy una pista. Es un país europeo. Está jugando en Europa. ¡Ostras! En el Cádiz. Un equipo que tiene mar. Que tiene mar. Bueno. Idea. Dilo, Fernando, porque en Francia, si no... En el Génova de la Serie. Génova. Toma ya. Pero está jugando. O sea, que está en la plantilla. Su equipo actual es el Génova. Que está, ahora te digo si ha jugado algún partido y eso. Voy a mirarlo. ¿Y cuánto pagamos para que se fuera? No, porque era cedido de un equipo ruso. Era cedido de un equipo ruso. Del Zenit. Sí, jugó contra nosotros. El Zenit. Pues está jugando, tiene nación. Si podéis averiguar quién es su representante. Vamos a ver si averiguo estas cosas. Está o si hay Quilón o si hay Méndez o si algo tiene que haber ahí raro. Porque... Bueno, y en cuanto. Mientras, ahora lo digo, si lo encuentro. Sí, sigue. En cuanto a decepción de equipo, ahí sí que. Dos cosas, la eliminación en Copa contra el Barça, que no supimos gestionar ese partido de vuelta, donde incluso nivelamos la eliminatoria y nos fuimos con la eliminatoria igualada como locos, teniendo todo el partido por delante, intentar desequilibrar contra un equipo como el Barça y no supimos gestionarlo bien. Eso en Copa, que podía, después de eliminar al Madrid, fue una faena caer contra el Barça, porque yo creo que ya teníamos la final casi a tiros y nos hubiésemos cargado también al Barcelona, que lo tuvimos en la mano, pero sobre todo la decepción fue también, coincido con Fernando, hay que añadir que ahí tiene mérito, ¿no? Estar ahí un año más en los octavos de final que se superaron y en los cuartos contra el Madrid, la excepción fue esos cuartos de final contra el Real Madrid, ese planteamiento, este tironcito de orejas, porque claro, al Cholo no se le puede sacar ni tarjeta amarilla, pero sí que un tironcito de orejas por ese planteamiento defensivo, porque sobre todo después de lo que perdonaron el Calderón en el partido de ida, un gol hubiese valido su peso en oro. Entonces, para mí la excepción fue más que la eliminación, el no salir al ataque en ese primer partido contra el Madrid, salir a verlas venir, y por supuesto, dentro de ese partido, dos tarjetas rojas al señor Arda Turán, que en el momento más donde más se necesitaba, no hay que olvidarlo, y no es porque se haya ido ni donde se ha ido, pero el momento que más lo necesitamos, nos dejó con 10, y luego posteriormente vino el gol. Entonces, para mí la decepción, sin lugar a dudas, de equipo fue esa, ¿no? Esa eliminación contra el Madrid, pero sobre todo por no haber salido a buscar ese gol, porque estoy seguro que un gol les hubiese matado, hubiese tenido que marcar 2 el Madrid en un momento donde, fijaros, tuvo que ser el Chicharito y de potra, y perdónenseme la palabra, me la vais a perdonar. Si no es así, no marca el Madrid, y contra 10, por supuesto. Así que esa es la decepción colectiva del para mí, en mi opinión. Sí, pues sí. Ya tengo aquí los datos de Super Cristian Ansaldi. Pues ha jugado, yo creo, más que en el Atleti, ¿eh? Porque lleva jugados 8 partidos de la Serie A, acumula 608 minutos y un partido de la Copa de Italia 120. O sea, ya lleva 800 minutos. Yo creo que en el Atleti no jugó 800 minutos. Está cedido otra vez por el Zenit. Acaba contrato en el Zenit en el 2017 y su representante es una organización que se llama MSC. O sea, debe ser una empresa que se dedica a representar a muchos jugadores. Uh-huh. Bueno, pues existe. Por lo menos sabemos que Ansaldi existe. Que ya era una duda. Sí, sí. Manda la tarjeta a Génova, Chechu. Siguiente. Samu. Sí. Pues para mí la gran decepción, aunque fue antes de que empezara el año 2015, pero el pack de las ratas del año, que fueron Diego Costa, Arda Turán y Felipe. Es decir, personas que reciben todo de este club y deciden irse por dinero. ¿Qué pasa? Que hay uno que se ha convertido y ha vuelto al lado de la luz, que es Felipe. Pero hay dos que siguen por ahí. De hecho, hay uno que está hablando de que si deja la puerta abierta a volver, que es Diego Costa. Lo negativo es que no, si se quieren ir nuestras estrellas, es que algo falla. Pero por otra parte, es verdad que cada vez estamos fichando mejor. Cada temporada parece que fichamos con más criterio. Aunque bueno, voy a seguir las cosas negativas. Otra decepción me ha parecido Coque. Aunque Coque cumple cada semana y corre y pelea, y yo creo que fue culpa nuestra, de la afición, de querer encumbrarle tan alto, porque esa temporada en 2014, cuando ganamos la Liga, Coque jugó bastante bien, fue determinante. El problema es que le pedimos cosas que él no tenía, ¿no? Entonces creo que la decepción ha sido autoprovocada, digamos, lo de Coque. Uh-huh. Y eso es, básicamente. Sí, sí. ¿Qué nos queda, Miguel? ¿Decepciones? Bueno, yo estoy de acuerdo con casi todas las que habéis dicho, pero le sumaría algo más. A ver, mi decepción, aunque creo que no es compartida por los demás, mi decepción más grande en este año natural, 2015, que creo que además prácticamente coincide con el año natural, es el juego pobre y los partidos aburridos. Vamos, yo era firme defensor de que el Atleti no jugaba tan mal como nos intentaban vender los vikingos, de que si éramos un equipo leñero, que éramos amarrateguis. Yo, vamos, tenía peleas diciendo que el Atleti, coño, que se vieran un partido entero, que el Atleti jugaba bien, y había partidos que ganábamos 4-0, 3-0, y que, vamos, que veías que el rival no tenía ninguna posibilidad. Fuera de esos resultados tan abultados, que bueno, también estamos viendo que la liga, sin estarse igualando muchísimo, está un poquito más nivelada quizá que en años atrás. El Atleti está teniendo carencias de juego durante todo el año. Vale que quizá la temporada pasada, pues entre que nos llegó Mandžukić, nos quitaron a algunos jugadores que habían sido fundamentales el año anterior. Teníamos a jugadores por ahí, pues eso, como Ansaldi, como Siqueira, como el mexicano vikingo, como Mario Suárez. Bueno, pues podía más o menos asumir que tuviéramos estos problemas, pero estaba claro que con la plantilla que se había confeccionado para este año, a mí me está decepcionando en general el juego de este año. Yo, si bien el año pasado el Atleti tampoco le pedía que hiciera virguerías, y de hecho ahora, mirando hacia atrás, me parece que hicimos un año bastante potable para la plantilla que teníamos, este año yo sí que le pediría más. A mí este año me está decepcionando el juego. Entonces, sobre bueno, todo yo, a nivel ofensivo. Te refieres, lógicamente, porque a nivel defensivo sí, estamos bien. De centro del campo para adelante, incluido centro del campo. Lo o que sea, es creación de fútbol, vamos. Yo creo que hay muy, muy poca elaboración para la cantidad de jugadores técnicos que tenemos, y en general generamos muy poco peligro. Y nos cuesta meter mucho. Meter un gol, o sea, nos cuesta mucho, ¿eh? Estamos teniendo los delanteros fallones. Y además, o sea, es que le tienes que sumar esto a que en general no estamos generando tampoco muchas ocasiones de peligro. Yo siempre he dicho que prefiero un 4-3 a un 1-0. Ya sé que esto con el Cholo no es la tónica, que siempre que digo esto digo, bueno, ya, pero tenemos al Cholo. Y también quiero que quede claro que yo no quiero otro entrenador. O sea, a mí me parece que además el Cholo tiene algo fundamental, que es un tío muy inteligente y que sabe leer muy bien el fútbol. Lo único que en general siempre se le da un plus, ¿no?, a los jugadores que tienen facilidad defensiva más que por aquellos que crean, ¿no? Y también un poco ahí está la virtud del Atleti. O sea que bueno, para mí lo ideal sería que alcanzáramos un equilibrio en esto, como hemos tenido en años anteriores, y de momento no lo estamos teniendo. En cuanto a partidos puntuales, pues seguramente ese, ¿no? La eliminatoria en general contra el Madrid, que fue un poco la consagración de lo que he dicho antes, ¿no? De un fútbol que en general deja mucho que desear, y un equipo que se echa excesivamente atrás, que parece que el partido no va con él, pues eso. Y luego a nivel particular de jugadores, yo no cargaría tinta sobre Mandžukić. La verdad es que visto lo visto este año, no estaba tan mal. O sea, tú miras los números que llevan Torres o que lleva Jackson, y al final lo de Mandžukić te parece hasta bien. O sea, la segunda parte de la temporada fue lamentable. Pero bueno, estamos viendo que este año Mandžukić en la Juve se está hinchando a meter goles. Básicamente con dos laterales que le llegan siempre hasta el línea de fondo y meten centros, pues le está sirviendo. Yo ya dije en podcast del año pasado que me parecía que a Mandžukić lo que le estaba haciendo falta era un Filipe Luís, que le llegara hasta la línea de fondo, le pusiera centros y seguramente Mandžukić hubiera hecho bastantes más goles. Aún así hizo una primera vuelta, vamos a decir, buena. También es que veníamos de Diego Costa, ¿no? Y quizá estábamos esperando algo que fuera increíble, pero la segunda parte de la temporada fue muy mala. Y este año, pues es que los delanteros, o sea, para mí la decepción también de 2015 está siendo Torres, que si bien es cierto que no es titular indiscutible siempre, tampoco ha hecho nada por ganárselo. O sea, es un tío bastante peleón. Yo ahora le veo más peleón que en su primera etapa del Atleti. O sea, se le nota que ha cogido un poquito lo que el Cholo le pide a los jugadores y está dispuesto a darlo al 100%. Vamos, yo no tengo ninguna duda de la entrega de Torres todos los partidos. Pero cara a portería, nosotros necesitamos un tío como Falcao que de cada tres veces que tenga una ocasión clara, dos las meta. Y con eso no lo tenemos. Entonces, Miguel, igual que Jax, sí. Que Mandžukić, sí, tampoco que se esté saliendo en la Juve, ¿eh? ¿Lleva? ¿Fernando? Me hemos perdido justo. Bueno, no sé si los números serán buenos o malos. Que Mandžukić lleva 9 goles. Lleva en Liga 14 partidos, 6 goles. En Champions 3 partidos, 2 goles. Y en la Supercopa 1 partido, 1 gol. 18 partidos jugados, 9 goles. O sea, tampoco, bueno, es que esté tirando cohetes. Es un gol cada dos partidos, Fernando. Eso en 60 partidos son 30 goles, ¿eh? O sea, a mí con un delantero en el Atlético me metiera 30 goles me valdría. Sí, el año pasado también metió al principio. Y luego se para y adiós. Yo, que tampoco, a mí, vamos, es un top mundial, vamos. Es un buen delantero, sin más. Bueno, sí, no, pero lo que te digo, a mí 30 goles en un año, o sea, me parece que, o bueno, 20 y pico, me parece que es... Está bien, hombre, lo que pasa es que no es lo que... Depende cómo sean los goles, cuándo meta los goles y contra quién. Bueno, cómo sean los goles. Entramos en detalles, ¿no? Porque Cristiano lleva 22 goles, me parece, este año, ¿y de qué han valido? Hombre, yo lo que pasa que... vamos a dejar que termine Miguel y así ya meto los... No tengo mucho más que decir. O sea, yo diría que la decepción, ya te digo, es el juego, el partido más decepcionante. Me quedaría con esa eliminatoria y quizá el jugador del que yo me esperaba algo más era Torres. Pues yo, como el análisis es del año, del 2015, ahí casi que coincido con Fernando en lo de Mandžukić, porque el Mandžukić que llegó al Atleti, con el Mandžukić que se fue del Atleti, sobre todo con el Mandžukić después de las Navidades, y yo creo que fue la llegada de Fernando Torres la que hizo que Mandžukić cambiara su actitud. Para mí fue una decepción eso, porque el Mandžukić que habíamos visto hasta entonces, sin ser nada del otro mundo, pero competía, metía goles, porque eso sería un dato a lo mejor, Fernando, que habría que mirar. Los goles que metió Mandžukić hasta final del 2014 y los que metió en el 2015 con el Atleti. Pues de memoria no soy, pero creo que llevaba Metió 20 en total y creo que llevaba 16 o 15 en enero. Por eso. Y luego metió 4 o 5 más. O sea, de febrero en adelante yo creo que no marcó. Claro. Creo. De febrero en adelante no marcó, ¿no? Es que por ahí pudo ser. Marcó uno con el Almería de penalti, como mucho a lo mejor. Entonces, yo creo que para mí fue la decepción por más por nombre que otra cosa, ¿no? O sea, por ser quien era y cómo se le había fichado. Y lo que ya había demostrado, porque por ejemplo también podría meter en ese saco quizás a Jackson o a Vieto, pero no se les ha dado, no han tenido la oportunidad todavía, ¿no? No han tenido Mandzukic, estamos hablando, ya le habíamos visto jugar casi media temporada y había rendido a buen nivel, y de repente es que fue que se desinfló por completo, ¿no? Y Torres podría entrar también, pero tampoco ha jugado, no ha sido, yo siempre no sé. Digo que los jugadores para demostrar algo tienen que ser titulares y jugar varios partidos. Y los que no lo son, los que no son titulares, juegan poco y demuestran mucho. Es un mérito como está teniendo, por ejemplo, ahora Tomás, por ejemplo, una cosa así. Pero tampoco le puedo achacar. No puedo decir que haya sido una decepción cuando no lo hemos visto con confianza al 100% y demás. No, tampoco voy a decir que haya tenido éxito, ni mucho menos. Perdona, Jorge. Perdona que te haga solamente un apunte. Este año Torres, es verdad que con partidos a medias y tal, lleva 21 partidos y 2 goles. O sea, es que lleva más goles Tomás casi en lo poco que ha jugado. O bueno, o bastante más Saúl. Es que 21 partidos. A nivel de goles. Un delantero 2 goles es un fracaso absoluto. Son números de Mario Suárez. O sea, son unos números muy pobres. Y ya no es mala suerte, porque si tú metes tan pocos goles es que tienes mala puntería, o tiras mal, o haces algo mal. Mala suerte no es. Es algo que no está atinado en el remate o no sabe rematar bien. Sí, lucha mucho, abre huecos, siempre decimos, pero un delantero sí, son no goles. Es que si los delanteros no meten goles... Eso te iba a decir, que no le voy a poner en uno de los mejores, ni mucho menos. Pero tampoco le pongo en la decepción porque por lo menos está ahí, ¿no? Lo está intentando, lo que juega lo intenta, lo demuestra tal... Es que lo de Mandzukic fue una decepción, porque también podría meter a Siqueira, pero como es que lo de Siqueira, lo que ha dicho tuya, no esperábamos mucho de inicio, pues tampoco podemos dar mucho más, ¿no? Pero con Mandzukic esperábamos más, sabíamos que daba más, dio más al principio, y fue el mismo el que se... Y esa es la decepción, ¿no? El que un jugador de repente pues no quiera, y no quiere, y se desconecta del equipo, y dejas al equipo vacío, y en esa misma línea también voy a decir la decepción del equipo, que para mí fue esa eliminación. Voy a decir en Champions y en Copa también. O sea, yo digo las eliminaciones de los torneos, ¿no? Cómo caímos en la temporada pasada, como dejando, ¿no? Sin intentar pelearlo, ¿no? Fue que a lo mejor también coincidió con la bajada de Mandzukic y demás, ¿no? Pero yo creo que no voy a decir que los tiramos los torneos, pero no nos interesó, no sé por qué no... Sí, sobre todo que se dio por hecho que ya nos tenían que eliminar, y eso fastidia mucho. No me gustó la actitud en esos partidos. A doble partido podemos ganar al Barça y al Madrid perfectamente, no es una liga. Claro. Si hay más opciones de ganarles es a doble partido que no en una liga. Y además que vi que perdimos en los partidos, en esos partidos claves... Perdimos mucho los papeles, ¿no? Miedo, mucho miedo. Sí, también, no sé. Menos en la vuelta. No me identifico con ese equipo. Que fueron valientes. En la ida en el Nou Camp, en la Copa, también estuvieron todo el rato atrás. Y lo de la Copa Europa fue, vamos, yo hacía años y años que no veía a Leti tan defensivo, ¿eh? Y ya lo hablamos en aquel momento, ¿no? Yo creo que bueno, luego lo hablaremos en lo de los mejores y demás, me imagino, pero... Ese 4-0 al Trampas, yo creo que al final nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho bien en ese momento, pero luego fue el principio del fin, ¿no? No sé cómo, no entiendo muy bien por qué, pero de ahí... Y estoy hablando todo de la 2014-2015. De esta temporada, o sea, de la mitad del año para hasta ahora, tampoco tengo... No puedo decir eso, muchas decepciones, porque no... La cosa parece que ha funcionado, tampoco... El partido del Barça también a mí me decepcionó por el lado defensivo, es que yo estoy con la actitud. Eso de ser cagones es que... Sí, bueno, si sí no es que esa misma actitud que estoy diciendo que tuvimos en las eliminatorias en la temporada anterior, pues fue eso mismo, ¿no? De decir, joder, es que estamos jugando contra el Barcelona. Y a mí qué, somos el Atleti. O sea, como es si ahora me pones yo creo a... que no sé lo que pensáis vosotros, pero ahora cada vez que vemos al Barcelona le echamos un paso atrás de forma muy triste. Que vale, ¿no? Que puede que sea si el nos mejor... nos pasaba antes con el Madrid. Ahora nos pasa con, sí, el Barça. Nos pasa con el Barça. Puede que sea el mejor equipo del mundo y todo lo que quieras, pero tú tienes que plantar cara. Y esa es la... No sé, el Atleti siempre tiene... O cualquier equipo. Yo es que no entiendo. Si fuera aficionado de cualquier otro equipo, tú quieres que tu equipo, cuando salga a campo con la intención de ganar y de sentirse superior al rival. Si vas a salir ya... Claro, cualquiera. El Rayo le pueden meter 12 que no van a encerrarse porque venga un rival como el Barça. Claro. Y lo decía antes Miguel, la concepción que parece que tenemos una especie de freno de mano en nuestros jugadores en la cabeza. Como de, oye, no te pases que nos estamos viniendo arriba, hay que amarrar, hay que esperar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llega un tío como Carrasco o como Correa que de repente encara un defensa, incluso intenta regatearlo y nos parece Maradona, ¿no? Yo creo que claro, es una asignatura pendiente. Es eso también, esa actitud, como eso lo que decía, es una especie de miedo a que te quiten el balón o miedo a perder la posición, entonces eso. Bueno, pero bueno, por suerte parece que eso, que con que en lo que hemos empezado hasta de 2015-16 y lo que nos queda, estamos mejorando en algunos de sus aspectos, poco a poco, pero vamos mejorando. Y bueno, y hablando de mejorías y de cosas mejores, pues vamos a pasar ya al... Ya hemos dejado la parte mala, ahora vamos con la buena, ¿no? Y ahora vamos con las... si antes eran las decepciones, pues ahora las alegrías y quizás las... no sé si metemos aquí también las sorpresas, ¿no? Las alegrías y sorpresas, ¿no? Algo que nos haya sorprendido positivamente en este 2015. Y bueno, pues vamos a mantener más o menos el mismo orden para así dar un poco de tiempo a cada uno. Sería Fernando el que nos da sus sorpresas y sus cosas buenas. De la pues año. Empezamos. La alegría máxima, el 4-0 al Madrid. Ganar al Madrid y humillarle y golearle es una alegría absoluta. No sé si fue perjudicial a la larga, pero ese partido disfrutamos muchísimo y no lo vamos a olvidar jamás y va a estar ya siempre para la historia. Más golazos que metimos, uno de Saúl de chilena, vamos, fue un partidazo que se llevaron 4, pero se pudieron llevar alguno más incluso. Esa fue la mayor alegría a nivel del equipo, del año, de todo el año, porque en esta temporada tampoco es que hayamos hecho super partidos. Entre el día del Valencia estuvo bien, pero vamos, me quedo con el 4-0 del Madrid sin lugar a dudas. Y las sorpresas, pues para mí me está sorprendiendo mucho Tomás. Yo consideraba que tenía calidad, que era un buen jugador, pero me está sorprendiendo positivamente. Yo ahora mismo le considero que tiene muchas opciones de ser titular. Y también Oblak, que también es otra sorpresa, porque venía el año pasado muy flojo sus primeros partidos, salió un día ahí de buenas a primeras y fue una sorpresa que empezara a parar también, porque nadie lo podía asegurar que fuera a parar tanto después de sus primeros partidos. Por lo tanto, las dos sorpresas, Oblak y Tomás. Uh-huh. Bueno, pues ahora el turno de Chechu. Bueno, para mí, sorpresa, que no es tal, porque siempre uno espera ganar al eterno rival. Estoy de acuerdo en el 4-0, pero además es que les echamos de la Copa del Rey, ¿no? Ya la Supercopa que ya queda atrás, porque eso es no fue en el año natural, pero sí que el ganar al Real Madrid 4-0 y golearle y humillarle, y sobre todo también de continuo la fiesta de cumpleaños de Penaldo el mismo día, si no recuerdo mal, y luego la eliminación contra el Madrid con esos dos goles sorprendentes de Fernando Torres en el minuto 1, que vamos, que parece que al pobre hombre se lo olvidó marcar, de lo mejorcito del año, ¿no? Esa eliminación en Copa, que podía haber sido más lejos, como decía anteriormente, pero bueno, podíamos haber llegado más lejos. A nivel individual, Para mí, sin lugar a dudas, lo que pasa es que no ha llegado a los títulos que llegó al que ha sustituido, pero sin lugar a dudas prácticamente me está superando un rendimiento a Courtois. Me estoy refiriendo a Oblak, sin lugar a dudas, para mí, de lo mejorcito del año, que cuando se han ganado partidos al Rácano por 1-0, ha sostenido el partido él y de qué manera. Sorpresas, esto quiero decir en cuanto a individual. También poquito a poco, Lucas, recordemos aquel partido también de Copa, ¿no? En el partido de ida de Copa en el Calderón, donde le da una colleja, donde si no recuerdo mal se gana 2-0, y le da una collejita como si el veterano fuese él y el Nobel fuese el otro a Cristiano, y diciéndole, venga, chaval, que no pasa nada, la foto esa no tiene desperdicio. Y aparte, pues estas revelaciones, Lucas, Tomás, gente que va llegando al primer equipo y que se lo tiene que currar de una manera muy dura, ¿no? Porque teniendo en cuenta dónde está el filial, es complicadísimo. Prácticamente se tienen que buscar cesiones y como está ahora mismo el caso de Borjita Bastón, que vamos a ver si no acaba la temporada que viene en el Atlético de Madrid, para intentar llegar a ser una revelación en el primer equipo. Sorpresas positivas en la cantera, pues es que prácticamente lo tengo que dejar desierto, porque no hay. El B bajó, como decía anteriormente. El juvenil, poco menos que hizo también un poco de ridículo. El juvenil, el Atlético Madrileño, que está compuesto por los que el Atlético Madrileño División de Honor está compuesto por los que esta temporada ya pertenecen al primer equipo, quizá hizo un digno papel, ¿no?, en el grupo séptimo, y esto sea sí que puedo decir, también pertenece al año natural, claro, sí, no hay que olvidar, sí que ahí sí estaba siendo injusto el liderato, ¿no?, del División de Honor A, el juvenil A. Hacía mogollón de años, casi tendríamos que ceñirnos y retomar a la época en la que Oliver Torres jugaba en el División de Honor. Para encontrarnos al juvenil el líder a estas alturas, o sea que quizás sí que ahí sí que tengo que alabar el trabajo de la cantera. Y bueno, y también me quedo en cuanto a cantera, un poco parecido a lo que está pasando en el primer equipo, pero peor, y me explico. También hay que tener en cuenta que los rivales son muy flojitos, porque con lo mal que lo está haciendo el Atlético de Madrid B, que se encuentre situado en el segundo puesto de la tabla, quiere decir que a poco que mejore un poquitín en su juego, es que lógicamente se tiene que salir. Entonces eso es la parte positiva. Y por supuesto, el Atlético de Madrid Féminas es que no tiene parangón. Su buena temporada en cuanto a cantera, con títulos para ver y con, para dar y contar de todos de muchísimos equipos. En cuanto a los equipos seniors, el segundo filial, el CIE, quedó campeón en un año que es durísimo y muy difícil. El Féminas B quedó cuarto clasificado en la temporada, y este año va líder, el Féminas B va líder, destacado, le saca nada menos que 5 puntos al segundo clasificado, y bueno, y sobre todo ese temporador, ¿no?, que ha desembocado en haber podido disfrutar del Atlético Féminas de dos temporadas, de dos eliminatorias de la Champions femenina, ese segundo puesto histórico en Liga que nunca se había conseguido, esa participación en semifinales, que no se llegó a la final de la Copa de la Reina por un pelo, y por supuesto esa gran actuación, ese gran debut con dos partidazos, aunque el primero se perdió injustamente en el Cerro en la Champions femenina, y la situación de segundo clasificado a 3 puntos del primero en la Liga, ¿no?, a 3 puntos del Athletic Club, que será el próximo rival al que rindan visitas, las bravas jugadoras colchoneras, y van a ir allí a buscarlo y a recuperar ese liderato también. Así que bueno, eso, yo creo que hay muchas cosas para la esperanza, y hablando de esperanza también, decir que ya no somos el Pupas, y también hay que decirlo, los dos sorteos en los que estaba implicado el Atlético de Madrid, tenemos dos eliminatorias tanto en Champions como en Copa del Rey, que son relativamente fáciles, ¿no? Y además con el segundo partido, el de vuelta en casa, en Champions contra el PSV y en Copa del Rey contra el Rayo Vallecano. Hay que aprovechar, intentar mejorar ese juego, pero dos eliminatorias para la esperanza. Y bueno, como no, ese segundo puesto en Liga que nos ha dejado también, donde podemos aspirar a soñar con por lo menos un título. Y sobre todo si es la Champions, ¡buah! Yo creo que todos los atléticos lloraríamos de una alegría, de algo que se nos resiste, pero que nos lo merecemos desde hace más de 40 años. A ver si este año que viene. Luego vamos a eso, a lo que esperamos del año, ¿no? Pero vamos ahora con Miguel, ¿no? Las cosas positivas y las sorpresas de este 2015. Bueno, pues sí, creo que coincido un poco con Fernando. En cuanto a partido, supongo que el 4-0 del Calderón, que me encantó estar allí presente y que alucinamos todos, ¿no? Yo creo que desde ese mismo momento ya sabíamos que iba a ser seguramente el mejor partido del año, y vamos, yo creo que no hay ninguna discusión. También me ha gustado mucho, efectivamente, como ha dicho Chechu, el partido en el Bernabéu de la Copa del Rey, en el que Torres les hizo dos. Eso que además era especialmente doloroso para ellos, pues mejor que mejor. Y en cuanto a actuaciones individuales de jugadores, pues yo creo que estamos más o menos de acuerdo. Aparte de Griezmann, que bueno, sí se podría decir que la mayor parte del rendimiento que nos ha dado nos lo ha dado en 2015, pues en 2014 esa parte final fue el tramo aquel en el que o bien salía de suplente o bien salía de titular y lo quitaban enseguida, y yo creo que 2015 es su año de consagración. Pero como sorpresa, como tal, vamos, yo creo que Oblak, sin ninguna discusión. Yo Oblak, cuando lo fichamos por 16 millones, dije, bueno, ya está. El típico fichaje que hacemos a un equipo portugués de un jugador que acaba de despuntar o que ha medio despuntado, ya veremos. Y bueno, luego cuando fue suplente, pues eso, tiene la sensación de haber tirado 16 millones a la basura. Pero nada más lejos. Desde que se lesionó Moyá, Oblak no ha hecho más que crecer, y ahora mismo yo creo que tenemos un jugador de un valor altísimo. Además, es un jugador muy joven que transmite una seguridad tremenda. Y vamos, yo creo que sin lugar a duda la revolución de Atleti de este 2000. Bueno, por lo menos en cuanto a sorpresa, porque Griezmann, más o menos, nos esperábamos que iba a dar un grandísimo nivel. Seguramente está siendo también superior a lo que se esperaba, pero vamos, sorpresa para mí o Black. Bueno, yo en el lado, sí, por partidos me quedo también con esos dos partidos, ¿no? Esos dos derbis, ¿no? Quizás el de la Copa. Bueno, en líneas generales, los partidos contra el Trampas han sido últimamente, ¿no? Es una cosa en la que hemos dado un paso adelante. Y este 2015 pues fue el mejor, ¿no? Yo creo, en cuanto a partidos contra ellos y esos los goles de Torres, eso sí, o sea, son recuerdos, ¿no? También, bueno, pasando ya de partidos a individualidades, yo coincido también con Oblak, ¿no? De lo mejor, Griezmann. Pasando ya un poco a esa temporada en la que estamos metidos, meto ahí también a Carrasco. Y quizás a Tomás, aunque Tomás todavía no lo hemos visto mucho, pero lo poco que lo hemos visto, pero Carrasco también nos ha sorprendido mucho, incluso a Correa. Correa también creo que tampoco lo hemos visto mucho, pero han sorprendido, ¿no? Yo creo que están dando un resultado que la gente no esperaba. No sabíamos, sobre todo en el caso de Correa, no sabíamos que teníamos esto aquí, ¿no? Porque le habíamos visto algún partido con la selección sub-20, Argentina y demás, pero tenemos un. Eso. un chaval aquí que lleva jugando con nosotros, entrenando con nosotros un año, y nos ha sorprendido, ¿no? Pero por lo demás, a ver, es que hay muchas cosas positivas. Quería decir también una sorpresa que hemos tenido este año, pero esto es más en el podcast, más que en el Atleti, y que es el quizás descubrimiento de las féminas y el descubrimiento de Chechu, que es el que nos ha traído todo esto aquí, ¿no? Hace un año aquí, sí, comentábamos alguna vez algún partido de las féminas, la cantera, sabemos que siempre hemos querido estar más pendientes, pero no hemos podido. Pero con la llegada de Chechu al podcast, pues hemos podido traer... Ha sido nuestro fichaje estrella. Sí, sí. Y ahora, pues en todos los programas hablamos del Féminas, hablamos de la cantera, incluso también del Socios, que antes lo habíamos dejado un poco... Siempre habíamos estado un poco ahí conectados, pero con la llegada de Chechu como que hemos traído todo esto de vuelta al Atleti. Y más que nada eso, el descubrimiento del Féminas, la temporada que hicieron con ese terminar segundas, sí, en Liga, ejemplo, y es el a Champions nivel de League. Podcast, la entrevista a la portera Noelia ha sido de los mejores momentos para mí del podcast. Sí, sí. La sencillez que demostró, ¿no? La entonces guardameta titular. Ahora la arrebató el puesto otra vez Lola, pero sigue ahí al quite. Y yo creo que esa sencillez, ¿no?, que transmitió a todos los oyentes, esa sencillez de como jugadora del Féminas y como una más del equipo, y también como ¿cómo lo podría explicar?, ¿no?, como terrenal, ¿no? Esa en ese caso sí que diferencia positiva con respecto a los chicos, sí, sí, de accesible y de a pesar de estar ahí en los altares jugando la Champions femenina como la jugó ella, sobre todo la eliminatoria, el partido de ida, bien, ¿no?, estando al alcance, ¿no?, y con esa sencillez y humildad, y cómo nos transmitió los valores, ¿no?, y los sueños y cómo el equipo se desenvuelve. Sí, sí, no, es un poco los valores del fútbol y del Atleti, ¿no? Lo dijimos el día de la entrevista y después. Cómo hablar con... O sea, ahora que estamos hablando mucho y en todos los programas, o en casi todos, queremos meter cosas del Féminas y demás, es como volver un poco a las raíces de lo que era el fútbol, ¿no? Que se juega, sin tanto dinero de por medio, sin tanto fanatismo ni mercado, sino simplemente eso, jugar por unos colores, defender los colores... Y dedicarte a jugar al fútbol y a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y no preocuparte de todas estas otras historias, ¿no? Y ser eso, ser una persona normal, que parece que ahora cualquier chaval se convierte en futbolista y ya pasan a ser intocables, pasan a ser héroes, y no es así, son personas normales, ¿no? Y cuando hicimos esta entrevista y cada vez que hablamos de las féminas y tal, pues a mí me... Eso, te sientes un poco más conectado, ¿no? Son gente más como los demás, que también lo son los futbolistas normales, en realidad. Lo único que ganan mucho dinero, quizá demasiado. Pero sí, es para mí una de las cosas positivas. Y otra cosa también que quería destacar, que a lo mejor también lo podía... no es una cosa que quizás debería destacar, pero es que parece que por fin, y lo ha dicho antes Samu un poco por encima, en el club se están haciendo las cosas un poco mejor en cuanto a fichajes y demás, en cuanto a política deportiva. Yo quiero pensar que es porque se está haciendo más caso al Cholo. Otra cosa también positiva, la renovación del Cholo, la famosa renovación del Cholo. Y se le está teniendo más voz en la confección. En el primer equipo, el resto del club, pues quizás no está todo funcionando también como es el primer equipo. Pero yo creo que este año, por ejemplo, este mercado de fichajes de verano ha sido probablemente el que menos dudas o cosas raras han pasado, ¿no? No hemos tenido de esto que dices, ¿y este de dónde viene, no? ¿Y este qué hace aquí, no? Yo creo que ahora mismo el equipo... Son todos jugadores que el Cholo cuenta con ellos, aunque algunos no estén funcionando o no hayan podido demostrar, pero son todos jugadores con el beneplácito del entrenador y no tenemos ningún jugador que nos ha encajetado Méndez, ni ninguna cosa rara que ha hecho Gilmarín, ni nada de eso, no, eso, o sea, es por ahí parece que las cosas van mejorando, a ver si seguimos así. Y bueno, vamos a pasar ahora con Samu, que lo hemos dejado para el final, para que nos diga sus cosas positivas y sorprendentes de este año 2015. Pues coincido con vosotros en los partidos que han sido los más bonitos, ¿no? El 4-0 al Madrid. Y luego en cuanto a jugadores me quedaría con, sobre todo y por encima de todos, a mucha distancia es Oblak, porque no sé cuántos puntos nos habrá dado Griezmann, pero Oblak nos ha dado el doble, porque ha sido determinante la temporada pasada y esta, y lo que le queda a esta temporada también. Y también el cambio psicológico que hemos tenido, que ha conseguido transmitir el Cholo después de 4 años, que es que el Atleti no hace cosas de equipo grande, ¿no? De equipo campeón, que es ganar una liga, que es jugar bien. No, el Atleti ya sale, parece, ya sale del vestuario sabiendo que es un grande. Ha habido un cambio de mentalidad que también tiene mucho que ver con lo que decía Jorge ahora, que es que la política de fichajes es clara, que ahora ya no preguntamos ¿qué coño hace este tío aquí? Que busca ver quién es su representante, ¿no? Ahora mismo decimos, claro, han venido porque son muy buenos. Y falta, por ejemplo, que lo demuestre Jackson, pero yo creo que Vieto ha tenido un par de destellos y Carrasco está ya muy en la línea y hacía años que no teníamos un extremo como Carrasco, ¿no? A lo mejor desde Petrov o Martín Petrov, o alguien así, porque Maxi Rodríguez... Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor que Petrov, vamos. Sí. Petrov era como la casera, sale mucha espuma y en un minuto se apaga. Total. Y nada, pues me quedo con eso, por no alargarnos más. Y por supuesto la aportación que decías del Atlético Féminas y de Chechu con toda la información es muy positiva, porque recordamos que el club, primero, es la afición y los jugadores, pero también toda la cantera y sobre todo el Atlético Féminas, porque esto es una familia, no podemos hablar todo el rato de Griezmann. Y otra de las sorpresas también ha sido Griezmann, pero cada vez le veo más, no lo sé, igual son cosas mías, pero le veo como chulito en los entrenamientos o cuando va a sacar de banda, le veo como que está fuera de... que se cree por encima, que es verdad que lo es, pero yo es que me fijo mucho en estas cosas. Cuando están haciendo un rondo o cualquier cosa, le veo un poco de como desconectado del resto y me da mala espina. Yo espero que no llegue algún jeque con la pasta, porque... Sí. Te iba a decir eso. Para mí, y espero que... Es el que tiene más opciones de salir, ¿eh? No, pero también sabes lo que pasa. Y eso es un riesgo que corres, pero claro, es que no te puedes permitir el lujo. Es un riesgo que corres cuando tienes a un jugador como Griezmann... Que aquí lo hemos dicho. Puede jugar quien quiera tal, pero el que va a jugar seguro sí o sí es Griezmann, ¿no? Y eso lo sabe él. O sea, el saberse o confiar en que eres el mejor que tienes ahí, siempre tienes que ser... A mí siempre me han gustado los jugadores que son humildes, que siempre creen, aunque estén sea el mejor jugador del equipo, el mejor jugador del mundo, el Balón de Oro, lo que quieras, pero que admitas que tienes que seguir peleando por ser mejor, ¿no? En el momento que llegas y dices, ya soy el mejor, ¿no? Ahí la has cagado, ¿no? Y yo creo que ahí coincido un poco con Samu, no lo he visto en los rondos y demás, pero sí que me está dando un poquito y espero que sean solo sensaciones y que no sea así, pero sí que veo eso, como que un poco... quizás complaciente, ¿no? Consigo mismo, ¿no? Como soy la estrella ahora mismo, porque la estrella está claro, ¿no? Y parece que ha perdido la inocencia, ¿no? Sí, sí, la un mirada poco. De chavalín que tenía. Un sí. Poco. No, me da la impresión. Pero bueno, claro, yo quiero pensar que el Cholo lo puede corregir esto, si ha empezado. Si no recuerdo mal, perdona, Chechu. Bueno, le leí una frase, no recuerdo ahora dónde, que dijo que por qué no iba a ser el... un Messi o un Cristiano Ronaldo, creo que se refería a ya. Uno de los tres mejores jugadores de la ahí liga. Ahí se le fue la olla totalmente, vamos. Vosotros también, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando, es que me sonaba... No puedes, sí, no puedes hacer él, eso. Que él dijo que podía luchar por el Balón de Oro con Cristiano y Messi. Pues bueno, no sé, Messi a su edad ya... No, es que sí, es pero una, tú no le has oído a Messi, tontería. Tú no le has oído a Messi decir eso. No. Al otro sí, pero al otro te esperas cualquier cosa, pero... Messi, es que si eres bueno no hace falta decirlo. Claro, lo demuestras Messi, en el campo y siempre quieres ser mejor. Messi se lo cree también, ¿eh? O sea... Últimamente sí, lleva un par de temporadas, pero hasta hace dos años... No lo dice. Sí. El otro sí. Pero es eso, ¿no? Yo creo que tienes que ser humilde, ¿no? Aunque sepas que eres bueno y que estás ahí, pero saber que tienes que seguir peleando y que si no peleas te quitan de ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el... Por un lado es una cosa buena el tener un jugador así en el equipo, pero por otro lado tienes que saber manejarlo, ¿no? Porque yo recuerdo esta temporada en la que estamos, a 2015-16, a principio de temporada, como desde aquí dijimos, no a principio, sino hace cosa de dos, tres meses, como Griezmann no estaba bien, no está bien, que juegue otro. Y es como sacrilegio, ¿no? ¿Cómo vas a quitar a Griezmann? Pues yo creo que ha habido partidos, ha habido fases de esta temporada en la que Griezmann no merecía ser titular y no ha estado bien, pero él sabe que va a jugar y eso es a lo que me refiero. A lo mejor haber sido cambiado. El año pasado yo creo que cuando... No merecía ser cambiado y este año sí que merecía algún partido y al banquillo. Sí, sí. Pero bueno. Pero ya ha cogido estatus de estrella. Claro, ese es el riesgo, ¿no? Que a mí no me importa siempre y cuando lo sí. cojas bien y no te acomodes ahí, ¿no? Pero parece sí, que se está acomodando un poco, ¿no? Tampoco mucho, tampoco no voy a decir que... Pero sí que veo cosillas por ahí. Hay gente que dice que en los partidos gordos no suele rendir mucho. No sé si vosotros estáis en esa línea o no. Yo recuerdo la frase de Cholo donde dijo que quería a Coque, a Godín y poco más. Quiero decir, en esa frase mítica, de las míticas frases del Cholo, no le incluye a él. No. O sea, quiero decir que si se quiere ir, porque también, aparte de ser superestrellas, el Cholo quiere superestrellas, pero con el mono de trabajo, que no se lo quite nunca. O sea, cuidadín, que si hay pasta de por medio y él se quiere ir, adiós, ¿eh? Yo no tengo ningún miedo a la salida de Griezmann, ya vendrá otro. No hay que hacer un drama. Yo creo que en esto sí que estamos acostumbrados a hacer dramas y si es verdad que han venido gente que no ha sido tan trascendente, no ha resultado, desde que recuerdo en mi época de niñez de Baltazar, a los Forlán, a los Agüero, ha habido delanteros ahí que, vamos, el mismo Manolo Sánchez, que sigue ahí en la escuela de los niños en Majadahonda, ha habido delanteros en el Atlético de Madrid que han salido, vamos, con un rendimiento enorme. Y estoy seguro que si se quiere ir, pues puerta abierta, que traiga la pasta por delante y adiós. Lo que tiene que hacer es no perder la estela del trabajo, porque el Cholo no le va a temblar el pulso. Cholo sabe que está apoyado por todo el mundo, por el entorno, por la directiva, por todo el mundo, la afición. Y si en un momento dado hay que quitar a Griezmann, se le quita. O sea, que es verdad, yo también estoy percibiendo esto que decís vosotros, pero tampoco es un jugador que yo no le considera del nivel, por ejemplo, de Godín o de Coque, que hay que recordar que se está reubicando en distintas posiciones según los partidos. O sea, al César lo que es del César, si tiene que salir Griezmann, que recordemos tampoco lleva tanto tiempo en el Atleti, pues que salga y deje el dinero que tenga que dejar y con ese dinero pues ya se buscará otro. Ahora se me está una cosa que se me ha olvidado antes de las decepciones, no sé si viene a cuento, pero se nos ha olvidado a todos la lesión de Thiago. Es una más que decepción, es una tristeza, ¿no? Sí, es una tristeza, sí, es una tristeza muy grande. Porque se ha lesionado, yo creo, cuando estaba mejor que nunca. Sí, además que, tal y como estoy viendo las cosas, si viene ahora, si se confirma lo de Augusto, más luego Kranevite y demás, como no se recupere pronto, que le han dado, o sea, eran cuatro no meses. No juega este año, ¿eh? No juega este año y va a tener complicado... sí, porque eso de la renovación, ¿no? Habían dicho Cerezo que sí estaba todo hecho, pero pasan los días y No, la renovación aunque, le, no llega. Aunque le renueven, digo, que nos decíamos de ese puesto, pero parece que al final incluso va a haber competencia y de nivel ahí, ¿no? Porque mejor, además más competencia haya, mejor. Porque además, vamos, por ejemplo, para esta semana contra el Rayo, que no está Gaby, pues parece que va a jugar Coque ahí, ¿no? Y ya estamos... Tomás. No, Tomás va a jugar en el puesto de Gaby, pero que va a jugar Saúl ahí, ¿no? Que está haciendo más ese puesto de 5, ¿no? O sea, que va a haber más competencia todavía para Thiago cuando vuelva. Pero bueno, ya veremos. Bueno, ya lo comentamos hace un par de programas, pero vamos, yo creo que de estas dos llegadas de Kraneviter, perdón, y Augusto, yo creo que los verdaderos perjudicados van a ser Saúl y Tomás. Porque creo que Gaby seguirá jugando, creo que Augusto en cuanto llegue va a ser titular y Kraneviter lo irá dando minutos. Yo creo que los perjudicados de verdad son Saúl y Tomás. Y yo creo que a Tomás lo van a ceder. Bueno. Cosa que me parecería un error, sí, porque sí. Al fin y al cabo a los jugadores como crecen es jugando. Así como creo que este año nos teníamos que haber quedado, y lo dije en los podcasts de verano, con Borja Bastón. Porque teníamos una carencia en el 9 y bueno, pues, joder, como recambio de Jackson y de Torres, no tenías tanto la necesidad de fichar a Vieto como a lo mejor poderte quedar con Borja Bastón. Y vamos, el tiempo nos está dando la razón. El año pasado creo que fue Pichichi en segunda y este año... Sí. Y en un equipo como el Eibar, que tampoco es... Y a mí me da rabia, porque los años están pasando, el hombre parece que tiene que estarse reivindicando cada año en cada equipo que juega, y parece que aquí le damos oportunidad a cualquiera casi menos gente de la casa. Claro, porque no cuesta 25 millones. ¿Por qué tenemos que fichar a un tío de 29 años si es que tenemos a Saúl? A Tomás no lo sé, porque no lo he visto suficiente. De todas maneras, no nos damos cuenta de lo que valen estos jugadores. Porque no es argentino. No, pero me la estoy poniendo también al botando y al pie. Esto pasa sobre todo, y también pasó con Correa, y estoy aburrido de decirlo, porque el Atlético de Madrid B no está en el lugar que se merece. Porque si la o que debería estar y lo debería tener el club. Y esperemos que en dos años se solvente. Y es no en segunda B, sino en segunda división A. El Atlético de Madrid B tiene que estar, que ya estuvo durante varios años y haciendo un papel increíble con los Sequeiros, con toda esta gente, magnífico. Entonces, si el Atlético de Madrid B estuviese en el lugar que debe estar por historia y por la grandeza del Atleti, pues no habría estos problemas. ¿Por qué? Porque Borja Bastón estaría jugando en el Atleti B y toda esta gente, Correa, el año pasado, que si tiró un año de inactividad, pues hubiese jugado en el Atlético de Madrid B, sin lugar a dudas. Claro, no le vas a meter en un Atleti B en segunda B luchando por no bajar, o un Atleti B, ya no te digo, en tercera. Es ridículo, no puede. La diferencia es brutal. División, y además se juega la pierna, eso sí, cada fin de semana en unos campos tremendos. Pero bueno, es que esto es el problema que arrastramos con no tener a la cantera donde se merece. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que estamos hablando de jugadores como Tomás o Saúl o Borja, que ya están contrastados más allá del filial. O sea, el que menos está es Tomás, y el año pasado fue titular, sí, prácticamente toda la temporada en primera división. Todo el año, sí. No estamos hablando de jugadores que nunca han pisado la primera división, claro. O sea, estamos hablando de jugadores que ya tienen un cierto recorrido en primera, que han demostrado que valen en otros equipos, claro. Y que también lo están demostrando ahora en el Atleti. Yo lo que no entiendo es por qué tenemos que irnos a buscar fuera, que yo no digo que Augusto sea malo, que de hecho está haciendo un temporadón y lleva haciendo ya varios temporadones en el Celta. Me parece que es un refuerzo que puede estar bien. Pero es, me parece que es una posición que me parece que es una posición que tenemos cubierta. Tenemos cubierta, en fin. Hombre, lógicamente sin Thiago, pues cogeamos un poquito más en una posición que... Petición, que ya... El problema es el mismo que una competición tan larga. Si se te cae otro de larga duración, no puedes, tienes que traer a alguien, porque es que no puede, no tienes a la gente preparada. El Atlético de Madrid solo es el Atlético de Madrid, no tiene filial del que tirar. O sea, es como los demás equipos, casi todos, un gran porcentaje, por lo menos tiene el filial, o la mayoría, tiene el filial en segunda B, por no decirte el Athletic Club, que lo tiene en segunda división A. Pero es que el no tener el no poder tirar en un momento dado, tienes que tener un fondo armario, como se suele decir, ¿no? Lo más grande posible, porque ¿por qué? Porque es que no hay... Pero es que no, vamos a ver, en la posición de medio centro, que hasta hace bien poco veníamos jugando con dos ahí, ¿no? Aunque sí, ya sé que se hacen distinciones entre el uno y el otro. Sin tener a Thiago, que puedan jugar ahí están Gaby, Saúl, Tomás, Craneviter, que viene ahora, y luego se supone que este año el Cholo quería meter ahí también a Coque. O sea, tenemos cinco jugadores aparte de Thiago que se supone que viene en marzo o en abril. Vamos a suponer que no vuelve en lo que queda de temporada. Es que me parece que aún así tenemos jugadores que además se merecen esa oportunidad, no sé, que lo han demostrado ya desde hace varios años. A mí me parece que trayendo gusto estás echando en primer lugar a Tomás del equipo y a Saúl de la titularidad. Vamos a ver hasta cuándo. No sé, yo considero que viniendo Craneviter y dándole minutos de vez en cuando, lo de Augusto, en fin, no sé. Aquí yo discrepo. Yo creo que Augusto tiene más chance de ser titular, más oportunidades que Craneviter. De hecho, en algún rumor se había escuchado la posible cesión en la operación de Craneviter al Deportivo de La Coruña, porque es que Craneviter lo requiere sí o sí un periodo de adaptación en a otra cultura, otros horarios, mil cosas, ¿no? Entonces es una cosa que ya Augusto lo tiene. Yo más que nada sí que no descarto la salida, o sea, la cesión de Craneviter. Pero estando contigo de acuerdo, Miguel, yo creo que las cabezonerías del Cholo, yo no, aunque luego las ves en el campo, dices, pero bueno, qué cosa tan extraña, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo como ejemplo, valga la redundancia, a aquel Sosa, ¿no? No el Pato Sosa, como, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, con el que ganamos la liga. José Sosa, efectivamente, muy bien, te agradezco la aportación. José Sosa, que era un jugador un poco anárquico, un poco extraño, que se lo inventó el Cholo y lo metió ahí con calzador, y sin embargo con él se ganó la liga. Sí, se ganó pese a él, vamos. Bueno, pero se ganó, pese no pese. Sí, claro. Pese a él, porque su aportación fue nula y lamentable, y en la final de la Champions fue una de las causas de la derrota. Sí, claro. Yo, bueno, ahí ya estaríamos hablando muy largo. Para mí tienen más culpa Arda Turán y sobre todo la placenta de yegua. De verdad, son que ahí es el Cholo donde le tenía que haber dicho al de la placenta, nos gastó un cambio y luego la prórroga, vaya que sí lo notamos. Tener que hacer un cambio porque el señorito se le antojó jugar porque había dicho que se iba a recuperar con un tratamiento a base de placenta de yegua. Hay cosas que la naturaleza no admite acortar brutalmente los plazos como se empeñó, pero lo que voy a decir, bueno, a pesar de él, pero es que a lo mejor si no hubiera venido él, quién sabe si no lo hubiésemos ganado. Sí, hombre, ahora va a ser que ganamos la liga por Sosa. No, yo no digo que la ganásemos por él, pero yo digo que estas excentricidades hay que perdonárselas entre comillas al Cholo, a veces se antoja. Hay que perdonárselas si la hace bien, pero la manía de sacar a Adrián hasta que le quitó es una chorrada histórica, el aguantar así que ir al año pasado es otra chorrada histórica. Pues una chorrada histórica, pero metió un gol histórico en Stamford Bridge. ¿Qué quiero decir? Bueno, que es que por meter un gol no justifica nada. Dependiendo del gol. Ese gol nos dio una vida que vamos, en semifinales en la Champions, partido de vuelta, un gol importantísimo para meternos en la gran final. Vamos, si ahora viene a ver quién nos firma que venga Augusto o Craneviter, cualquiera de los dos, y que meta un gol en semifinales que nos meta. Pues depende, si consiste en lastrarnos como nos lastró Adrián ese año, que seguramente nos quitó más puntos de los que nos dio, porque tenerlo en el campo, vamos, era como tener un jugador menos. Incluso muchas veces peor. O sea, Adrián, así como estuvo muy bien el primer año de Falcao, el primer año que estuvo en el Atleti, vamos, ese año fue patético y además es que tuvo ocasiones más que de sobra y muchas veces era una remo. Jugador con más ocasiones millones para en un, para, no, en un equipo nadie y, lo entendió eso, y que no lo demuestre. No, fue una cosa. Fue la cabezonería del Cholo, porque sí, este va a jugar por mis menditos. Y al final tuvo que dar su brazo a torcer porque era tan evidente que ya era algo que clamaba al cielo. Bueno, estando de acuerdo, si me permites, para cerrar este tema, estando de acuerdo con lo que decís, es que para mí prima más el que se da la oportunidad y sigue trabajando pero no lo consigue, al que tiene calidad pero no curra, y para mí es el tema en el que se basa todo este trabajo del Cholo, ¿no? Es que Adrián no curraba. Pues claro, pues para mí lo fundamental es que sea bueno y que curre, y de esos también tenemos. Es que Adrián ni curraba ni era bueno, era un bulto sospechoso. No, eso fue una incógnita tipo Ansaldi, o sea, habría que podríamos hacer un capítulo especial Expediente X del Atlético. Eso, y teníamos para horas, Expediente X, ¿de a dónde anda Adrián? Porque yo ya es que ya le he perdido la pista. ¿Cuándo metió el último gol Adrián en su vida? ¿O cuándo jugó bien al fútbol Adrián en su vida? Lo último que sé de él es que estaba sin ficha en el Oporto, le habían quitado la ficha. No, yo creo que está en el Villarreal, ¿no? No está en el Villarreal lesionado. Sí. Está el Villarreal lesionado, correcto, es cierto. El Villarreal lesionado, pobre hombre. En fin. Pobre hombre, no creo que lo esté pasando. La incógnita es cuándo es el último gol de Adrián en su vida. Pues bueno, si no es el de Stamford Bridge, por ahí. Bueno, antes que el gol número 100 de Torres, seguro. Pues sí, también. Porque también va camino de. Es que las cifras estas redondas son malas siempre. Sí, sí. Bueno, vamos al siguiente, ya vamos a ir terminando. Vamos a hacer. Si os parece, no sé, ponemos una nota a este 2015, o sea, del 1 al 10, la nota que le ponemos al Atleti, en general, al club, incluyendo todo, incluyendo jugadores, técnico, cantera, féminas, todo, ¿no? Una nota global de lo que nos ha parecido este año en rojiblanco, y luego hacemos un poco lo que se hace por estas fechas de qué esperamos del 2016. Así que vamos con eso, ponerle nota a este 2015 rojo y blanco. Fernando, nota. Pues yo rápido, un 8. Un 8. Bueno, no quieres justificarlo o decir nada, un 8. Un 8 por... A ver, el Féminas le doy un 10. Ha sido un 10 no, porque no consiguieron un título, pero vamos, un 9.5, una temporada sensacional. La cantera floja, sobre todo los primeros equipos de la cantera, el resto siempre suelen ganar en categorías, y el primer equipo el año pasado, en el sentido de la temporada pasada, para mí fue decepcionante, y en este año va bien, pero como todavía no ha terminado, pues no le puedo dar una nota final. Yo creo que es notable, alto, vamos. Uh-huh. No le puedo dar sobresaliente porque no ha habido títulos. No, claro. Chechu, ponle nota al club. Alabo el gusto totalmente a Fernando. Me parece que el comentario sobre las féminas es súper acertado. Parece que hubiese estado al pie del cañón, ahí siguiéndolas, porque efectivamente a las féminas, bueno, 9.5, sí, hubo títulos en la del Feminaste y luego de la cantera, pero efectivamente no hubo título el primer equipo, y ese 9.5. Subo un poco la nota. Yo daría al club, más que nada también porque se está haciendo las cosas como se debe hacer, con informes, con reuniones, con Cholo, con Clemente Villaverde en el aspecto institucional, Ruiz, en fin, vamos a darle un 8.5, teniendo en cuenta que la cantera también, es que el Atleti B, baja mucho la nota, no les me da mucha pena suspenderles, pero bueno, si lo desglosásemos al Atleti B, tiene que suspenderle, ¿no? Claro, al Atleti B un 3, desde luego, o un 1. La cantera global, porque los chavales también están ahí, tenemos Víctor Mollejo, Cedri, que están en el Cadete B a un nivel estratosférico. A la cantera le doy un 5 por esos chavales desde el Alevín B que se deja las narices. Iba a decir pequeño, pero ya mediano, porque tiene uno prácticamente recién nacido, al hijo mediano de Asunsao, que está en el Alevín A, y bueno, vamos a ver si le dejan crecer al chavalín. No os imaginéis el nivel tan grande que tiene. En fin, yo por estos chavales a la cantera le tengo que dar un 5. Si fuese solo por la Leti B le daría un 1. Pero bueno, media total, yo diría que un 8.5, porque el Feminar lo sube como efectivamente me parece muy bien la propuesta. Es todo el entramado del club, le doy un 8.5 y también faltó esa guinda, ¿no? Que nos tiene bueno, hubo título de Supercopa, pero no hubo en el verano pasado, no tuvimos esa gran alegría a la que estamos acostumbrados últimamente, ese caviar. Así que yo creo que 8.5 está bien, pero que a buen seguro, ahora lo hablaremos, seguro que se va a mejorar. A ver, a ver. Miguel, nota. A mí me la ha quitado Fernando, yo le doy un 8 también al equipo. Creo que estar donde está ya de una forma tan consolidada, me refiero con la tercera plaza en adelante, tan, entre comillas, segura como estamos teniendo estos últimos años, me parece que es haber situado al Atleti varios peldaños por encima de lo que estaba. Entonces, en ese sentido, tiene una nota buena. En cuanto a juego, yo le daría no más de un 6. O sea, me parece muy flojo. Entonces, entre una cosa y otra, yo le daría entre un 7.5 y un 8. Y en cuanto a otro, esto otro que habías dicho, que era algo que nos esperamos o algo que deseamos, ¿no? No, eso lo vamos a hacer ahora después. Ahora vamos con la nota y luego hacemos el... Entonces no digo más. Vale. Bueno, pues yo voy a poner un 7. Yo voy a poner un 7 porque justamente por lo que acabas de decir tú, en cuanto a club, entre las féminas, yo creo que se ha hecho muy bien con las féminas, la sección de las féminas lo ha hecho muy bien. La cantera, sobre todo el B, no lo han hecho tan bien. El resto de la cantera sí, pero el B, que es el estandarte de la cantera, pues ha fracasado y ha sido suspenso. Entonces, entre esos dos me suben la nota, pero uno me lo sube, el otro me la baja y se me queda ahí entre medias, ¿no? Pero en el primer equipo, yo creo que para mí no se ha hecho bien. No se ha hecho bien, y me explico. La exigencia, o lo que decías, de que el Cholo ha conseguido que el Atleti suba muchos peldaños, pero no hay que confundirse y no hay que creer lo que nos llevan vendiendo los giles y cerezos por años, de que es que el club no puede... No. El Atlético de Madrid siempre ha sido... Antes éramos tres, no eran dos. El Atlético de Madrid siempre ha estado ahí, siempre ha estado peleando. Y ahora estamos volviendo a lo que éramos, pero no estamos por encima de nuestras posibilidades. Económicamente, quizás hay una diferencia económica también porque esta gente lo ha permitido, no por arte de magia, sino porque esta gente ha permitido que pasase eso. Pero estamos volviendo a donde no teníamos que haber salido y ha subido el nivel de exigencia. Y creo que ese nivel de exigencia que ha subido, o sea, que ha hecho que se pida más, ¿no? Yo le pido más al club y yo al equipo. Y el año pasado me pareció, la temporada pasada, que terminó este año obviamente, me pareció que ese objetivo de pelear por el tercer puesto con Valencia, Sevilla y demás, no es el objetivo del Atleti. Y se consiguió, pero no era el objetivo. Y este año, esta temporada que estamos en la que estamos metidos ahora, hemos empezado un poco titubeantes. Parece que hemos encontrado, en los últimos dos meses, hemos encontrado el camino y lo que queremos. Y se está empezando a hablar otra vez de eso, del partido a partido, de no ponerse límites. Incluso algunos de los jugadores ya hablan de títulos y demás. Pero vamos... No llega para mí un 7. Un 7, quizás una nota un poco baja, pero es mi nota, ¿no? Y bueno, no sé si nos da tiempo Samu, que está, creo que se tiene que ir. Sí. Sí, danos sí, tu nota. Yo quería ponerles también un 7. Me has quitado la nota. Pero es que es verdad, porque esto es como en el colegio cuando le decían a tus padres en la reunión de padres, tu chico, tu niño es muy listo. Y es muy inteligente. Lo que pasa es que le voy a poner el 7 para que se exija más, porque puede dar mucho más de lo que da, porque vive de las rentas. Pues este es el 7 que le pongo ya al Atleti. Que tiene que mejorar, tiene que subir y tiene que sentarse ya definitivamente, porque si pensamos que un 10 sería el triplete, un 7 es bastante razonable. Uh-huh. Y un 0 para Arda Turán y todo el carbón del mundo. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a los lo que le pedimos al 2016, ¿no? O sea, ¿qué pensamos que pueda pasar? Por cierto, despedimos a Samu, que se tenía que ir urgentemente. Así que gracias por haber estado aquí. No nos va a poder decir qué quiere para el 2016. Pero bueno, todavía estamos unos cuantos. Fernando, cuéntanos, para ti, ¿qué esperas de este 2016 del Atleti? Pues espero volver al Calderón. Y ya sabéis lo que tiene que pasar para volver al Calderón. Que se vayan los dos cenutrios que gobiernan el club, Gilmalín y Cerezo. Yo prefiero eso que ganar cualquier título. Sé que es casi imposible, pero como es un deseo, pues lo tengo que pedir. Ese es mi máximo deseo. Que se vayan estos cenutrios y que nos dejen en paz una vez por todas y que se vayan lo más lejos posible y que no lo pillamos en la vida, vamos. Es que desaparezcan de España, que se vayan yo que sé a dónde, pero es que no tengan nada que ver con el Atleti nunca jamás, nada de la familia Gil y nada de los Cerezos. Y luego a nivel deportivo, por lo que deseo es un título. La más fácil es la Copa y luego la Liga estaría muy bien y la Champions ya sería la leche. Yo me conformo con la Copa, siendo realista. Uh-huh. Chechu, ¿qué esperas de este año? Espera, que me somos, ya digo también, de la cantera, para hacerlo todo completo, de la cantera, no es que espero, es que obligación absoluta del ascenso del B, buena temporada de los juveniles y el resto de categorías, y del Féminas, la consecución del primer título de la historia, ya sea la Liga o sea la Copa. Suena bien. Chechu, tu turno. Pues yo, otra vez más, no quito mano, sobre todo a este acertadísimo comentario de Fernando. No vale ese intentado, no vale la tercera división, es muy dura, no vale hemos sido campeones de grupo y luego no hemos, o sea, y luego en la eliminatoria no hemos podido. Obligación absoluta para los que están y saben, en el, además hay jugadores que se han ido y que es que me lo han dicho. Chechu, es que prefería ser suplente en el Atleti C que titular en el Bollos del Condado, que hablo con ellos a posteriori de jugadores que están por ahí y que dice, joder, es que esto es el caviar, coño, pues a demostrarlo. Obligación absoluta, no hay excusas, ni arbitrajes, ni hemos quedado campeones de grupo y luego hemos caído en la eliminatoria. No, señor. El Atleti B tiene que ascender, no hay excusa ninguna, así que obligación absoluta. Esto no es una esperanza, es una exigencia a un club como el Atlético de Madrid, que tiene en 2 años que colocar a su primer filial en segunda división. No hay otra. En cuanto al primer equipo, yo discrepo un poco, teniendo en cuenta lo que pasa es que luego hay 4 partidos duros y una final, pero teniendo en cuenta el sorteo que hemos tenido en Champions, yo creo que la Champions, y vamos a ver que pueda haber alguna cenicienta por ahí que luego le tocará a los de siempre, pero bueno, no veo tan duro llegar a la final de la Liga de Campeones, teniendo en cuenta eso, que el rival es el PSV en octavos. Así que mi sueño y mi ilusión es que se gane por fin ese ansiado trofeo, que yo creo que el Cholo está ahí y bueno, me quedo, está ahí por eso y va a seguir los años que sea necesario, incluso después. Creo que fue un Mundo Deportivo, no sé si fue un Mundo Deportivo en AS, en una entrevista que se hizo, o a ver si va a haber sido en Marca y me van a matar, pero bueno, esa entrevista a Gio Simeone, ¿no? Donde dijo, a mí me pareció una frase acertadísima, que dijo literalmente, mi papá ha encontrado en el Atleti su lugar en el mundo. Así que yo creo que si lo dice su hijo, le vamos a tener aquí durante mucho tiempo y nos va a llevar a otra final de la Champions, que en este caso yo creo que la tercera va a la vencida y la vamos a ganar. En cuanto al Féminas también, aparte de esa exigencia, los juveniles... El juvenil B y el juvenil C, que sigan ese excelente papel que están haciendo de estar en los primeros puestos de la tabla, recordemos que son de segundo y de primer año juveniles, pero ese juvenil A, que el deseo, por supuesto, obligación de estar ahí peleando hasta el final, y el deseo de que pueda de nuevo proclamarse campeón, que de momento es líder. Y para el Féminas, por supuesto, el Féminas, la mayor alegría es que nos diese un título. Si no es el liguero que va a estar ahí peleando por el título de liga hasta el final, esa Copa de la Reina, uno de los dos estoy seguro que este año va a caer. Y bueno, y también, ¿por qué no? Sería muy importante también para las Leti Féminas, que lo están peleando, aparte de formar jugadoras que participen en el primer equipo. Este año, hay que recordar, ya ha debutado Yoli Albalat. Ese campeonato liguero, que el segundo equipo, bueno, lo ha ganado el primer equipo del Féminas, que es como ascendió, pero el segundo equipo solo lo ha conseguido una vez en toda su historia, y hay jugadoras ahí, alguna que otra jugadora, sobre todo una de las capitanas, Steffi, que siempre que dialogamos con ella nos dice que bueno, que será su ilusión porque no ha entrado en generaciones donde ha podido ganar títulos, y para muchas jugadoras sería importantísimo, y también para el club. Así que ese título, esos dos títulos ligueros del Féminas serían un doblete soñado, ¿no? Para María Vargas, la directora deportiva, y para Lola Romero. Y si me permites, no sé si voy a tener alguna intervención más, hay jugadoras que no salen, no salen porque, por lo de siempre, porque tienen menos trascendencia, pero hay alguna que otra jugadora que anda lesionada de larga duración. Mandar desde aquí nuestra admiración a una de las jugadoras del juvenil, Soriano, que tras más de un año lesionada está a puntito de reaparecer. Y bueno, las que están lesionadas de larga duración, especialmente para ese buque insignia, que era la prácticamente la mariscala, ¿no?, del Athletic Féminas C, Sandra Calvo, que ha tenido recientemente rotura de ligamento cruzado, la van a operar a primeros de enero. Mandarle mucho, mucho, mucho ánimo, y que no pierda la ilusión por hacer lo que más le gusta, ¿no?, que es jugar al fútbol y defender esos colores del Atleti, en este caso del Atleti C, que también va a pelear el título por ella. Así que también que esa pronta recuperación para Sandra es uno de mis mejores deseos. Muy bien. Bueno, el turno ahora de Miguel, 2016. Pues no sé si decirte lo que creo o lo que quiero. Ah, lo que crees y lo que quieres, puedes decir las dos cosas. Mira, yo tengo la sensación de que algún título va a caer. No sé cuál, pero tengo la sensación, y además es que me parece que tenemos un equipo ganador. Tenemos un equipo... Es una de esas plantillas que luego, vamos, yo la leo y que pienso que dentro de unos años la puedo recordar como una plantilla campeona sin ningún problema. Así como la del año pasado, no. Entonces yo creo y quiero que caiga un título. Lo que me gustaría es que fuera la Champions, claro. Yo creo que todos tenemos ahí una espinita clavada. Yo creo que todos los atléticos queremos es sacárnosla, ¿no? Ya si fuera con el Madrid, pues ya claro, sería la leche, ¿no? Pero vamos, un título yo creo que es algo razonable, y me sumo también, lógicamente, a lo que ha dicho Fernando de los Giles. Espero que le tengamos en el Calderón de vuelta pronto. Será una buenísima noticia, pero que se vayan y que quede el club para los socios. Es decir, a mí no me vale que se vayan para que quede el club en unas manos como las de Peter Lin, como está quedando el Valencia. O sea, si se van, que se vayan, por favor, pero que se vayan para dejar el club en unas manos de una persona que se vaya a preocupar por él. No que lo dejen en manos de algún impresentable de estos, que luego al final es peor el remedio que la enfermedad. No, la verdad que yo en eso también coincido contigo, con Fernando, con mucha gente, creo, ¿no? El objetivo, el sueño de todos los años es que eso, que se acabe ya no solo Giles y Cerezos, sino lo que tú dices, el que los clubes estén, que el club esté dominado por una gente que lo único que le importa es el dinero, ¿no? Y que usan esto como un, como una plataforma para especular y ganar dinero, ¿no? Yo quiero que el club, lo ideal, que se fueran Gil y Cerezo y que el club volviera a los socios. Muy difícil, por no decir imposible, pero ese sería el sueño, ¿no? Que pasara en este 2016, hombre, lo veo difícil, pero ¿por qué no, no? En el plano deportivo, yo al 2016 le pido títulos. Pido títulos porque lo de pedir puestos, lo de pedir que peleemos por tal y pedir por cual, yo creo que ya hemos pasado esa etapa, ¿no? Ahora el Atlético es un equipo, es un club al que hay que exigirle títulos. Es un club al que acabar terceros, como acabamos la temporada pasada, pues puede ser conseguir objetivos, pero no podemos quedarnos contentos con eso. Es un club que tiene que ganar títulos sí o sí todas las temporadas. Y la temporada pasada, bueno, la temporada en sí sí ganamos un título, porque ganamos esa Supercopa, pero este año 2015 que ha terminado, nos hemos quedado sin ningún título. Y yo creo que eso no es una buena noticia para el Atleti. Entonces, ya sea la Copa, ojalá la Champions o la Liga, una de las dos, ¿no? La Champions quizá más, ¿no? Valdría mucho más, yo creo, a nivel de lo que queremos demostrar. Pero estamos en las tres y podemos pelear por las tres y estamos en una buena posición en las tres. O sea, en Liga estamos ahí empatados con el primero. En Champions estamos en la siguiente ronda frente a un rival asequible. Y en Copa igual. O sea, seguimos bien y en las tres competiciones. Y tenemos plantilla para competir las tres. Así que yo pido títulos. Y también en cantera pues pido algún título, me gustaría, para las féminas, que yo creo que están en ese momento en el que se lo merecen. No se les puede exigir, no es al mismo nivel que el primer equipo, pero sí que creo que es algo factible, viendo cómo han la progresión que vienen teniendo, y que el resto de los equipos pues que triunfen en sus diferentes categorías, y el B, obviamente, exigirle, a ese sí se le exige, que suba de nuevo a segunda B. En cualquier otra cosa sería un fracaso estrepitoso, pero bueno, ellos mismos se han metido en ese hoyo y hay que sacarlos de ahí, ¿no? O tienen que salir de ahí. Y esas serían las, no sé si decir lo que pedimos o predicciones de este año 2016. Y más o menos yo creo que hemos hecho ya el repaso, ¿no? Todos a este 2015, este 2016 que se aproxima, que ya digo que todavía nos queda un partido. Así que bueno, si queréis hablamos un poco de eso, que tenemos este partido el día 30, porque además que tenemos un calendario con el Rayo, nos vamos a cansar de verlos, porque jugamos con ellos el día 30, el 6 y el 12. Podríamos repasar un poco el calendario porque la gente estará un poco despistada con estos días festivos y así saben qué partidos inminentes hay de Atleti, porque hay en 10 días, en 11 días tenemos 4 partidos. Empezamos el miércoles 30 de diciembre, el miércoles 30 a las 6 y cuarto de la tarde, horario laborable, vaya horario, un día de entre semana que es un día laborable totalmente, a las 6 y cuarto Rayo Atlético de Liga, séptima jornada. Luego, el sábado 2 de enero a las 8 y media, 18ª jornada de Liga, Atlético de Madrid-Levante en el Calderón. El miércoles 6 de enero, Copa del Rey ida a las 10 y 5 de la noche, el Día de Reyes, en vez de ponerlo a una hora de niños, te lo ponen a las 10 de la noche, un miércoles de enero, Rayo Atleti de Copa. Y el 10 de enero, Liga con el Celta Atlético de Madrid en Balaídos, el domingo 10 de enero a las 8 y media. Sí, sí. Y luego el 12 o el 13, la vuelta de la Copa. El siguiente con el Rayo. Y a priori son partidos todos que somos superiores, y el más difícil sin duda es el del Celta, yo creo. Sí, sí, obviamente. Aunque bueno, aunque igual para ese partido han perdido... es su capitán, ¿no? Augusto, ¿no? El capitán que está todavía, bueno, por lo visto hoy ha entrenado con ellos otra vez, así que estamos ese tira floja que pasa en estas fechas, pero parece que está prácticamente hecho, ¿no? Es cuestión de hablar con, creo que es con Vélez. Porque Vélez, Sarsfield tiene todavía un porcentaje del jugador, estas cosas raras que hacen en Sudamérica. Sí, a lo mejor tiene un porcentaje y le tienen que dar el dinero a ellos, claro. Pero bueno, y de momento además, aunque llegase, pues no llegaría hasta eso, hasta enero, No pueden jugar los jugadores hasta que se abra el mercado, que es sería pues eso el 4 de enero, ¿no? Me imagino, a partir del 4 de enero, que es cuando vuelve la gente a la federación y demás. Y bueno, para este partido, el que nos viene ahora, que es el del día 30, el del miércoles contra el Rayo, tenemos alguna baja importante. Tenemos la baja de Gaby, tenemos la baja de Felipe por tarjeta los dos. Así sí, que va a ser histórico, un partido sin Gaby y sin Thiago. Yo creo que había que mirar en los libros de historia ya, ¿eh? Casi, casi. Así que bueno, por lo visto parece ser que va a jugar Tomás de titular, que es una muy buena noticia, ¿no? Hombre, que tenga que ser por la baja de Gaby, aunque al no ser por lesión, a mí cuando es baja por tarjetas tal y tarjetas que no son debatibles como son las de Gaby, pues no me parece ninguna desgracia, ¿no? O sea, cuando dices, hombre, tiene que entrar porque el otro se ha lesionado y tal, pues es un poco, no es una noticia triste o porque la han expulsado injustamente, pero en este caso Gaby se ha buscado el no jugar este partido con las tarjetas que se ganó en Málaga, así que bueno, oportunidad para Tomás que yo creo que como ha hecho en todos los partidos que ha jugado, la aprovechará y demostrará que puede jugar ahí, ¿no? Y por lo visto van a jugar Oliver por Carrasco, no entiendo muy bien, por Carrasco no es titular. Y arriba Vieto y Griezmann. Y bueno, y el puesto de 5, Saúl. Supuestamente. Todavía faltan un par de días, sí. Así que igual cambia. Y de Jason todavía no sabemos. Decían que iba a estar bien para este partido, pero no se le da. No se le da en el 11. Ha estado entrenando. La verdad es que el chaval ha entrenado hasta varios días en solitario. O sea que está poniendo todas las ganas del mundo. Pero como no sabemos lo que le pasa. Lo sabe él. Igual no lo sabe ni él lo que le pasa. Sí, decían con un esguince leve y lleva ya 50 días sin jugar. O sea que sí. la acepción de leve, no sé qué acepción tienen de leve estos. Sí, sí, bueno. Bueno, y lesiones misteriosas de esas, yo es que estoy cansado de verlos en la cantera. Y desinformación absoluta. Hay que decir que el jugador Susín, por ejemplo, ha salido rumbo a Pekín y han dado la noticia a nuestros compañeros del mundo deportivo, a los que felicitamos, porque yo creo que el Atlético de Madrid de estos temas tiene obligación de informar, ¿no? Y en este caso, claro, si un jugador es causa baja, qué mínimo. Además que no es este chico no era malo y llegó hasta debutar con el primer equipo en la gira por China y todo, ¿no? Es que yo creo que es lo suficientemente, quiero decir, que un chaval, con todos los respetos, cause baja en el Alevín y se vaya a otro equipo, pues a lo mejor no, que también, porque el Atlético es muy grande, pero bueno, vamos a entenderlo, ¿no? Pero que uno de los jugadores con los que se venía teniendo más expectativas en la cantera, y efectivamente, como bien apuntas, Jorge, debutó con el primer equipo, pues que menos que informar, ¿no?, de esta salida. Así que, desde luego, yo creo que hay situaciones y salidas misteriosas. También hay otro jugador canterano, Kevin, que sale del Atlético de Madrid, pero no tengo confirmado el destino. Sí que puedo anticipar que, según he podido saber, no ha contado para el entrenador y no ha jugado ni un solo minuto y sale en este mercado de invierno. Pero bueno, son salidas y lesiones misteriosas que ahora parece que están afectando también al primer equipo, ¿no? Porque efectivamente un esguince, por mucho que los tiremos, ni grado 1 ni grado 3 da para tanto. Yo creo que le han metido ahí, esto ya claro, como no podemos confirmarlo, pero le han metido ahí en pretemporada, han aprovechado la situación y ya está, para ponerle a punto una pretemporada. Y me parece que de cara por lo menos a los socios y aficionados, el Atlético de Madrid debería informar de estas cosas. Así que, y permitirme brevemente llevarme las manos en la cabeza, el equipo por el que ficha Chuchín es por el Guangzhou Evergrande y parece ser que es con vistas a que pueda participar en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en los que el ínclito Ángel Villar una selección tan grande como la española, recordemos que no está en los Juegos Olímpicos clasificada, está eliminada, y sin embargo una selección, con todos mis respetos, de medio pelo como China, pues sí está clasificada. Así que tirón de orejas o tarjeta roja una vez más para el ínclito Villar, y por supuesto, como máximo responsable deportivo, aunque no lo lleva él directamente, al señor Del Bosque, que todo hay que decirlo, ¿no? Que mucho peloteo y mucho tal, pero hay que recordar que la selección española de fútbol no va a estar presente en los Juegos Olímpicos de Río. En fin, estas cosas, a ver si ahora con todo el tema de la FIFA y demás, si se filtra un poco hasta la Federación Española, ¿no? Pero difícil lo veo. Bueno, pues no sé, yo creo que... Ya por último, del socio, es un breve apunte. El equipo acaba casi quedan 3 partidos para el final de la primera vuelta y está en una situación histórica, la mejor situación de toda su historia. Es primero en segunda regional en el grupo séptimo, saca 4 puntos al segundo y 7 puntos al tercero. Suben 2, o sea que está con 7 puntos por encima del ascenso. La plantilla está en una forma sensacional, por la moral por las nubes, cada día juegan mejor. El último partido que ganaron 5-2 fue un espectáculo del fútbol. Y este año es que si no se sube, no es que sea un fracaso, es que sería una decepción tremenda, porque el equipo lo tiene todo para subir. Y los jugadores, entrenador, directiva, tiene todo para subir. Solo una conjunción de mala suerte o de cosas extrañísimas darían al traste con el ascenso. Vamos, que si todo se desarrolla bien, el equipo tiene que subir a primera regional y hacer historia, porque sería la primera vez. Y luego en el tema de Alberto, no paran de llegarnos buenas noticias. El jugador de rugby del Atlético Club de Socios cada día está mejorando poquito a poco. No es que sea una mejora súper bestial, pero cada día son mejores noticias, y sobre todo lo mejor es que él está muy animado y agradece mucho todo el apoyo que está recibiendo. No ya tanto el apoyo a nivel económico, de rifas, de cuentas cero y de todo tipo de actividades económicas que se hacen, sino lo que más valora él es el apoyo humano, el eco que está teniendo su tema, su lesión, y toda la gente que le está ayudando, porque luego en el día a día él se está sintiendo muy querido y eso le hace seguir con fuerza para seguir mejorando su lesión. En estos últimos días ha salido la noticia en medios nacionales, por ejemplo en el diario Marca fue noticia de portada, en el diario El Mundo también fue noticia de portada, también en La Sexta ha salido, en Telemadrid, en muchos medios, o sea que se está teniendo mucho eco, y eso le viene muy bien a él para que vea que está siendo reconocido, que la gente está con él y que va a recuperarse tarde o temprano, pero se recuperará. Uh-huh. Bueno, y obviamente desde aquí también, que hemos estado informando en todo momento. También. Y aquí desde y ánimos, el primer día, claro, además. Y mandamos una vez más nuestro ánimo y a ver eso, a ver qué... Despacio, Jorge, pero... Sí, muy brevemente, muy rápido. Quería apuntar que para el que quiera animar pero sufrir, el día 3 también, a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino, el partido de Liga Atlético de Madrid B, San Fernando. Para el que quiera animar pero a la vez sufrir y aburrirse un rato. Desde luego, lo puedo decir de otra manera. Le mandamos a Miguel, que le gusta aburrirse. Y el día 6, aunque parezca... que estoy diciendo algo estratosférico y algo extrañísimo, el día 6 en Municipal de los Prados de Parla a las 11:30, el día 6 de enero, también partido liguero, el que quiera sufrir pero animar al Atleti B, Parla, Atlético de Madrid B, ya está, ¿no? Y mucho ánimo también, como no, para Alberto, que estamos todos pendientes de su recuperación. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues no sé, ¿tenéis algo más, Miguel, que has estado un poco callado en los últimos minutos, algo más que añadir antes de ir cerrando? No, ¿nada? Os he estado escuchando toda la actualidad, pues lógicamente también darle todo el apoyo a Alberto y nada más. Sí, bueno, pues iba a decir... Vas a ir a ver al B para divertirte un rato. Sí. Eres un gracioso, Fernando. Pero pues no, la verdad que iba a decir que íbamos a hacer despedir y editar el año y todo eso, pero no lo haremos porque tenemos todavía el partido del día 30 que grabaremos aquí. O sea que. Un dato: 2 goles en 3 partidos que al menos le han servido para sumar 5 puntos. 2 goles a favor en los últimos 3 partidos. Con eso está dicho todo. Bueno, mientras suman puntos. A mí tampoco, no creo que, aunque se aburran, por mí que se aburran hasta la eternidad, mientras saquen los puntos y suban de categoría, que hagan lo que quieran. Eso, esto es como cuando, no da igual cómo lo hagas, pero hay que conseguir el objetivo, ¿no? Pero bueno. Además, como nosotros no vamos a ver los partidos, solo Chechu va a sufrir. Claro, que se aburra Chechu, ¿no? Se aburre por todos. Esa es mi penitencia. Sí. Bueno, pues nada, gente, vamos a dejarlo aquí por hoy. Ya digo, tenemos ese programa del día 30, así que en aquel programa pues ya felicitaremos el año y esas cosas que se hacen por estas fechas. Y bueno, ahora, hoy sí puedo decir que a ver si para ese programa podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, vamos a dejaros con nuestra página web www.atleti.com, donde podéis seguirnos, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, escuchar los programas anteriores, mandarnos dudas, sugerencias, comentarios a los programas, o también seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Dar las gracias a los que han estado con nosotros, a Fernando, a Chechu, a Miguel, a Samu, a los que no han podido estar, que querían, pero no se ha podido, y a todos los que nos escucháis, por supuesto. Y ya digo, aquí estaremos después de ese partido contra el Rayo, hablando o esperando hablar de una victoria del Atleti. Y hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!